en la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a partir de la 1 de la tarde. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el Frente Cultural Eslabón y la Corporación Cultural de la Aquí. La entrada es libre. Le esperamos. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. En Radio CCE comienza la programación de clasificación B. Apta para todo público con vigilancia de adultos. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Cuando la luna alumbra el galpón de los cuentos vivientes, aúlla. El Galpón de los Cuentos Vivientes es un espacio cultural donde podrás encontrar estos cuentos contados y no contados. Cuéntame uno, cuéntame dos, cuéntame tres. El Galpón de los Cuentos Vivientes ya está aquí. Buenas tardes, amigos y amigas, un gusto acompañarles de una tarde más aquí en el Galpón de los Cuentos Vivientes, el programa que les acompaña cada miércoles de 6 a 7 de la noche para hablar temas acerca de literatura y demás gestiones relacionadas con este quehacer artístico. Hola amigos y amigas, es un gusto poder compartir otro miércoles con ustedes en el Galpón. Creo que estamos en una semana bastante ajetreada. Bueno, como notarán que Marcelito hoy día no está con nosotros, pero aquí nosotros con Pablito ya estamos continuando el programa del día de hoy. Así que, Pablito, ¿qué escritora es justamente la que vamos a hablar el día de hoy? La escritora que habíamos escogido para ahora es Mary Shelley, la escritora autora de uno de los libros tal vez más... que ha sido llevado al cine varias veces, diríamos, reeditado en el cine, ¿no es cierto? Reeditado varias veces desde los 40, creo, hasta acá. Ha habido algunas versiones de Frankenstein. Esa es la autora que vamos a trabajar hoy. Anaí, ¿tú no sé, me dio la sensación de que tú elegiste esta autora o no? Bueno, en definitiva, digamos que sí, quería hablar justamente de esta escritora en el galpón, porque creo que ha necesitado su espacio, porque, es considerada como literalmente la madre de la ciencia ficción, y poco se ha hablado de ella, o a veces es como que más se entiende como que al monstruo de Frankenstein, porque eso también a veces hay el error de decir Frankenstein, porque realmente en el libro en sí no tiene nombre, yeah. Y es algo bastante curioso. Entonces, creo que sería... y fue pertinente también para el día de hoy iniciar con esta escritora. Cuéntanos entonces algunos datos de su biografía, ¿tienes ahí a la mano? Bueno, claro que sí, justamente la personalidad de Mary Shelley pues es bastante curiosa. ¿Por qué? Es hija del filósofo William Godwin y del escritor y feminista Mary Wollstonecraft. Bueno, disculparán, a veces estos apellidos ingleses son medios complicados. Y también es por ello que Mary Shelley también tiene un bagaje de conocimientos bastante amplio, bastante privilegiada para su época, porque, como, bueno, les mencioné, pues, al ser hija de un filósofo, pues, estaba en constantes reuniones escuchando con intelectuales, así que su mente, su personalidad se amplió bastante, y también creo que por eso sus libros también son bastante enriquecedores. Bueno, continuando, pues, nace justamente el 30 de agosto de 1797 en Londres. En Londres. ¿Qué otros escritores contextualizaríamos en esa época, más o menos, en Londres, a finales del siglo XVIII? Bueno, pues justamente estamos en ya en el romanticismo y justamente es una época bastante privilegiada justamente por los escritores de Lord Byron y también lo que fue después su esposo, Percy Shelley. Claro, entonces Lord Byron es bastante fuerte en poesía, ¿no es cierto? Claro, por supuesto. El romanticismo se movía allí. Entonces, ¿tú ves a Frankenstein dentro de este movimiento del romanticismo? Del romanticismo. ¿Irías ubicando ahí, por ejemplo, a toda la obra, tal vez a lo que hizo Mary Shelley como romanticismo? Entre esto es una novela gótica, así que digamos que justamente todo esto de la monstruosidad, pero al mismo tiempo de la naturaleza, que justamente el romanticismo como que sí bastante tienen a realzar, se ve en la obra. Ya. Yeah. ¿Qué otro libro ha escrito Mary Shelley aparte de... Ahí tenemos, por ejemplo, aquí extraído el Mortal Inmortal, que es el mismo este, ¿verdad? No, justamente ya es otra obra. Bueno, si decimos de qué tanto ha escrito Mary Shelley, bueno, está Frankenstein, que fue en 1818, Matilda en 1819, Valperga o Vida y Aventuras de Castrucio, Príncipe de Lurca en 1823, El Último Hombre, que justamente que es el que mencionaste porque también le traje, que es en 1826, Perky... Warbeck en 1830, Lord en 1835 y Faulkner en 1837. Así que sí hay bastantes, sí hay algunas obras, pero las más conocidas sin duda ha sido Frankenstein o el moderno Prometeo. Claro, puede haber tal vez cierta dificultad en encontrar estas obras tal vez traducidas al español. No creo que no deben ser de fácil acceso. No, porque justamente creo que es el mercado quien, digamos, ha posicionado a Frankenstein en nuestras mentes y eso es, obviamente es bastante fácil de encontrar, pero por ejemplo justamente esta de la que tengo yo, la edición del Mortal Inmortal, es una edición bastante barata de las colecciones de obras de terror y góticas que podemos encontrar a veces las colecciones de $1 y todo. Claro, es la de la editorial Planeta, ¿verdad? Uh-huh. De la editorial Planeta, en la colección Clásicos de Terror, el libro El Mortal Inmortal de Mary Shelley. Aquí tenemos algunos datos más. Dice que fue... conoció al joven poeta Percy Bysshe Shelley en mayo de 1814, del mes más tarde abandonó Inglaterra con él. Cuando la primera esposa de Shelley murió en diciembre de 1816, la pareja contrajo matrimonio. En el 18 publicó su obra más importante, Frankenstein o el moderno Prometeo. Tras la muerte de su esposo en 1822, Mary se dedicó a difundir la obra del gran poeta romántico. Murió en 1851. Murió aproximadamente a los 53, 54 años. Sí, también quedó viuda bastante joven. Bastante joven. Bastante fue joven. Se puede decir que entonces fue un poco fugaz tal vez su relación. Sí, creo que sería fugaz y esos amores intensos que pocas veces se encuentra en la vida o que se conoce en la historia de la literatura, diría yo. Pocos. Sí, o sea, pocos así que realmente lleguen a impactar, o sea, porque... cuentan o dicen de que Mary Shelley tenía el corazón de Percy literalmente ahí guardado y es algo medio macabro pero extraño, y creo que también como que un poco representando justamente todo este del movimiento del romanticismo y del gótico, o tal vez lo que ella quería hacer con Frankenstein, precisamente armar su propio futuro esposo, lo tenía por si acaso y el corazón para algún futuro proyecto, podríamos decir. Vamos con nuestro primer break musical esta tarde, nos acompañan con Roles Panchito, un saludo, ya regresamos en el galpón de los cuentos vivientes. Con disciplina lo he visto trabajar, busca erradicar las enfermedades que no puede curar, solo él lo puede lograr. Para sexo y agripa con él se dan cita, galvanismo y magia también. todo esto nos puede traer. Es tan inteligente, pero tan inconsciente en su proceder. Los peligros de sus intentos, sus intentos por resucitar lo que la vida se lleva y él solo desea a los dioses desafiar. No quiere darse cuenta, no quiere aceptar que la muerte es lo más natural. Está obsesionado y no se detendrá. El secreto descifrará. Ya estamos de regreso aquí en el Galpón de los Cuentos Vivientes. Como lo habíamos mencionado a través de nuestras redes sociales, esta tarde vamos a sortear libros. Tenemos 10 inscritos y hay 5 libros, entonces diríamos que casi hay el 50% de probabilidad de que gane. Anaid nos va a mencionar el nombre de la canción que acabamos de escuchar y los 10 inscritos para el sorteo de los libros. Bueno, justamente las canciones del día de hoy están... Bueno, les pueden encontrar en YouTube porque realmente es una obra de ópera que justamente le plasmaron en un teatro justamente de la obra de Mary Shelley. Entonces, por eso están ustedes escuchando o van a escuchar diferentes, digamos, partes o versiones de los personajes de la obra de Frank. ¿El sorteo lo vamos a hacer ahora o en el siguiente En el último segmento creo que sería para finalizarles y ya que todos tengan la sorpresa. Igualmente pueden participar de forma, digamos, más directa llamando al Galpón. ¿Cuál es el número? El número de la radio es el 2220-966. La persona que se llame y se comunique en este momento con nosotros ya se hace acreedora directamente a un libro. Otra pregunta que queríamos hacer igual para ver si entran al sorteo de los libros era ¿qué pareja de escritores se puede encontrar a lo largo de la historia? Mencionábamos uno ya, o en este día estamos tratando tal vez a una pareja, o principalmente obviamente a Mary en este caso, que fue la autora de Frankenstein. Sí, entonces ya pueden seguir participando y bueno, continuando justamente con esta escritora, su personalidad y lo que llevó realmente a escribir la obra de Frankenstein. Es bastante también interesante porque como iniciamos en el anterior segmento, pues justamente en esta época, más o menos Mary Shelley, ella se fue de viaje o se escapó literalmente con su esposo y en una cabaña, en una noche, justamente con otro de los escritores importantes que mencionamos, que es Lord Byron, se reunieron y dijeron, bueno, ¿quién quiere escribir? Bueno, este verano, digamos, vamos a escribir una historia, todos, una historia de terror. Ahora, ¿cuál va a ser la más impactante? Entonces, ¿quién creen que ganó? Mary Shelley. Obviamente. Pero... ¿tú has escuchado rumores de que se plantea que Frankenstein puede ser una obra espuria y que tal vez la escribió su esposo Percy Shelley? Sí, también hay esa teoría, como también dicen que supuestamente la idea de este monstruo nació en un sueño. Entonces es como que... ¿Pero un sueño de quién? ¿De Percy o de Mary? De Mary Shelley, esa la también dice que ella lo soñó justamente en esta reunión, en la cabaña que estaban aquí los escritores y de ahí surgió la idea y se puso a escribir. Como también hay la otra teoría que dice, no, realmente no lo escribió ella, porque creo que a los 21 años, literal, creo que ya tenía esta obra, entonces es como que... No dan crédito. Yo creo que sí. Pero, por ejemplo, esto puede ser parte de cierto desprestigio, tal vez del mercado, o inclusive del mercado machista de la literatura, se podría decir. Sí, porque realmente... Precisamente tú mencionabas, o empezaste el programa diciendo esto de que... ¿crees tú que no se le ha dado tal vez el espacio suficiente que se merece Mary Shelley, no es cierto? Claro, porque justamente si hay algunos documentales y dicen, pues ella es literalmente como que la madre de la ciencia ficción, con ya diciendo de que a partir del cuerpo se le puede reconstruirlo. Y ya se cree este monstruo. Entonces digamos que eso fue un adelanto, digamos, de la medicina, de lo que ahora ya conocemos de los trasplantes. Y también no sé si recuerdan que hace unos años decían que ya iba a ser el trasplante de cabeza, pero no sé qué pasaría con esa noticia. Bueno, eso sí, realmente lo que hace la ciencia es bastante oscuro en ese obviamente secreto para nosotros. Sí hacen unos experimentos medios interesantes, como tú dices, el de trasplante de cabeza y todo con monos, sobre todo, igual trasplantan las mentes y las conciencias y así, pero eso ya es bastante bastante interesante. De ahí te quería, por ejemplo, ¿y qué relación hay entre, o por qué este libro lleva el nombre del Eterno Prometeo? ¿Cómo se relaciona eso, esa figura mitológica de Prometeo? Claro, primero tendríamos que rescatar justamente la idea de Prometeo, pues. Ajá. Que fue un titán que dio el fuego a la humanidad, y es conocido como que fuego, la sabiduría, el conocimiento, algo que Zeus realmente no quería. Entonces, justamente, continuando con esta idea de... Y fue castigado, se supone, pero... Claro, fue castigado, fue encadenado, y se le comía un águila, el hígado. Todos los días, claro. Todos los días hasta que llegó Hércules y le pudo liberar de las cadenas. Ajá. Y ahí, justamente continuando con tu pregunta, es de que... También llevado al cine por Hollywood, por cierto, esta faceta de Hércules liberando a Prometeo de las cadenas. Bueno, Hércules ya es otro tema ya bastante amplio también. Personaje clásico de Hollywood, diría. De Hollywood, de Disney, que también ya mismo vamos a ver live action capaz. De todo este boom de live action de las películas clásicas de Disney. Claro. Ajá. Pero justamente continuando, ¿por qué se dice el... Doctor Frankenstein, el nuevo Prometeo, es justamente por los experimentos que él realiza y el monstruo que él creó, porque literalmente le dio vida a partir de ese rayo que muchas veces hemos visto en las adaptaciones de cómo surge algo nuevo, como Prometeo, que lo hizo también, darle ese fuego a la humanidad, es como una metáfora. Claro, hay una nueva película que se llama igual Prometeo, de Ridley Scott, creo, si no me equivoco, data del 2014 más o menos, algo así. Que realmente tiene cierto enlace con esta película, igual Alien. Obviamente tú decías esto de la ciencia ficción, igual ya nos abre como ese paso a tal vez otra vida, una vida artificial, a veces una vida como creada, que también, o tal vez tiene un poco de relación, no sé, hablábamos la otra vez con Golems, por ejemplo, con Marcela Rivadeneira, este libro Golems, y cómo son, los Golems igual son pequeños, tal vez, monstruos, que a los que se les ha dado cierta vida y que hacen ciertas cosas como máquinas, podría decir, igual, por ejemplo, tenemos el cuento Pinocho, que también es como algo, una personificación de un objeto de madera, se podría decir, que se le da vida y suceden cosas a partir de esto. ¿Qué hace Frankenstein, por ejemplo? ¿Qué peripecias pasa Frankenstein a través de su historia, a través de las páginas? Bueno, justamente Frankenstein creo que toma algo bastante fuerte, que es justamente la esencia de la humanidad. O sea, ¿qué nos hace humanos? Es como eso para mí le deja el cuestionamiento del libro, es ¿qué nos hace humanos y qué nos hace monstruos? Para los ojos de los otros, ¿no? Claro. Entonces, justamente, por ejemplo, el lenguaje toma también es un elemento importante en el libro, porque obviamente sin el lenguaje no nos construimos con nosotros, ¿no? nosotros damos sentido al mundo a partir del lenguaje. Claro, pero igual esto de que no le hacemos otros y que no, diríamos que no le hace normales y que no, tal vez, ¿no es cierto?, cambiando un poco de palabras, tiene igual mucho que ver con la cultura realmente, ya que obviamente en cierta cultura, diríamos, en cierta cultura unas cosas son permitidas y en otras no, obviamente, en varias cosas, de vestimenta, comidas, comportamientos, igual. Y esto igual va cambiando a lo largo del tiempo, entonces hay que ver si soporta el tiempo la obra Frankenstein para ver cómo se va adaptando a las siguientes generaciones, por ejemplo. Bueno, hasta ahora se ha adaptado y sigue. Pero va poco realmente, o sea, 200, 300 años. Es poco con relación a la historia de, por ejemplo, al soporte de Dante. Bueno, también ya Dante ya también sigue, también es otro nivel también ya. Claro, o sea, en Dante, su época también. Y es un bueno, sí, pero el soporte del tiempo también, obviamente, el soporte del tiempo, porque se sigue editando, por ejemplo, los clásicos, la Homero y a todos ellos. Entonces, Frankenstein obviamente ha entrado realmente en los clásicos de la literatura universal. Tú obviamente has traído aquí la obra de Antares, que es de las más accesibles a nuestra... A los bolsillos ecuatorianos, es lo que nos ofrecen realmente a veces las editoriales y eso. Sí, porque ya justamente este libro le compré hace unos, creo que 3-4 años en la feria del libro, que justamente fue aquí en la Casa de la Cultura, y fue, bueno, fue un momento de impulso, que dije, tengo que comprarlo, porque salí de una charla que se hablaba del cuerpo, y un poco también quien estaba exponiendo decía de un había cuerpos deformes, entonces fue como que se habló también de Frankenstein, fue como que... Claro, ahora yo lo otra vez mencionado, por ejemplo, precisamente eso, y es lo que te decía. Tal vez ahora, y tal vez por eso está sigue vigente Frankenstein, porque ahora más que nunca esta sociedad tenemos cierto culto al cuerpo realmente, cierto culto al cuerpo, entonces obviamente las propuestas nos saturan de que tenemos que tener cuerpos uniformes, diríamos a veces, cuerpos uniformes, vestirnos casi similar y cosas así. Entonces el cuerpo está bastante vigente en esta actualidad, porque si te pones a ver, por ejemplo, en el siglo XV, o sea, el cuerpo no era tuyo realmente. No había ese concepto, por ejemplo, como gritan ahora en muchas marchas, eso de que es mi cuerpo y déjame abortar o déjame hacerme tatuar. Sí, claro, sobre todo para las mujeres. Para todos, ajá, creo yo. O sea, para todos realmente, eso de que el cuerpo es nuestro es un concepto, ajá, bastante... Bastante del siglo XX, empezaría tal vez con la Revolución Francesa, algo así, pero eso del cuerpo es un concepto bastante nuevo, creo yo, planteo. Eso te digo, el cuerpo antes no era propiedad, era impensable, como decir, el cuerpo, por ejemplo, era de Dios, inclusive, y en otras épocas a veces del Estado, propiedad de otros. Claro, bueno, sí, eso sí, también es bastante, digamos, que se ha transformado todo la idea, porque... cuerpo, con la estética, con la incluirnos en la sociedad, entonces sí es bastante, se ha cambiado a lo largo de los tiempos, así que sí es bastante extraño. Pero de ahí se enlaza, como tú decías también otra vez, lo más allá del cuerpo, diríamos, cierta estética que podemos ver a veces, deformidades en varios momentos históricos, también se ve eso, como tú decías, lo interno, o sea, esa parte moral, decir, ya, ¿qué te hace, diríamos, si seas normal físicamente, qué te hace normal ya espiritualmente, o qué te hace ser ya un monstruo, como se podría decir, ¿no es cierto?, un monstruo en tanto a carácter y esas cosas. Claro, porque justamente el Frankenstein, o sea, realmente es el monstruo de Frankenstein, porque en el libro nunca se le da un nombre, y también es por algo que resulta un poco extraño al leer la obra, porque al primer acercamiento que uno dice de Frankenstein, se le viene a la mente la imagen del monstruo aquí todo grandote y los tornillos que justamente los vemos en los clásicos de Hollywood, ¿no? Ajá. Y justamente el mismo monstruo se siente fuera de lugar en ese mundo que realmente no fue pedido que esté ahí. Pero está, y ahora, ¿cómo soluciona, cómo se siente reconocido a partir de los otros? También es como que, por eso es lo que le menciono, que qué es lo que nos hace humanos y qué no. Claro, pero eso depende mucho. Siempre va a depender eso de la cultura y el momento histórico, sí. La cultura y el momento histórico, qué nos hace humanos y qué no. Leamos otro dato. En este caso, en el año de 1822, su marido fue encontrado ahogado. Se dice que el accidente ocurrió mientras navegaba en un velero. Para este momento, ambos estaban residiendo en Italia. Tras su muerte, la joven retornó a Inglaterra junto a su hijo Percy Florence, continuando su labor literaria. Como ya mencionaste tú, Shelley no es la autora solo de este libro, sino tiene 6 obras más, entre esas Follner, Glodre, Valperga y Matilda. Falleció finalmente, igual ya creo que lo mencionamos, en el año 1851 por un tumor cerebral. Sus restos están enterrados en la iglesia de San Pedro, ubicada en la localidad británica de Bournemouth. Bueno, sí, bueno, un poco también rescatando más de la, digamos, de, bueno, no tuvo una vida fácil, porque la mamá de Mary, o sea, quien fue, como mencionamos al principio, fue una feminista, o sea, es una intelectual bastante importante, pues murió bastante, o sea, no le conoció ella literalmente a su madre, y por eso fue más el acercamiento con su padre, y justamente a estas reuniones de, filosóficas y de medicina, que tuvo contacto. Y después, cuando ya Percy quedó viudo y ya estuvo ya con ella, pues quedó embarazada algunas veces y no logró concebir sus hijos, hasta que, bueno, ya le mencionaste, al único hijo que realmente pudo vivir. Claro, la otra cosa, por ejemplo, que yo quería ahondar un poquito, o sea, ¿cómo es esto, ese concepto? No sé, la crítica literaria o quién. ¿Cómo es ese concepto de que es la primera escritora o la primera novela de ciencia ficción? O sea, ¿cómo se maneja ese término de ciencia ficción? Bueno, a ver, ciencia ficción, o sea, considerando que... ¿O cómo lo entiendes tú, más bien, claro, dicho realmente? Claro, o sea, quien más se conoce como, o sea, de los ciencia ficción ha sido Julio Verne, ¿no? Claro, obviamente. Julio Verne, pero dice, o sea... Se le considera a ella la madre justamente de la ciencia ficción por justamente la obra de Frankenstein, porque es como que ya se hacen como que adelantos justamente a la medicina moderna. O sea, iríamos encajando la ciencia ficción adentro de la... de esto ya relacionado con la tecnología, propiamente con la revolución industrial, ¿no es cierto? Claro, o sea, con los procesos que, como ya estamos diciendo, eso fue a finales ya del siglo XVIII, entonces ya se está comenzando un proceso de cambios a nivel social e industrial, y justamente de todo eso, como decimos, la medicina y muchas cosas más. Entonces es la primera, de las primeras autores que trabajan esta mezcla, diríamos, entre ciencia, la ciencia ya mezclada con el misterio, andando en la construcción de un monstruo y cómo se maneja, cómo es aceptado este monstruo, entre comillas, por la sociedad. Claro. Y justamente es como que, bueno, si decimos también en relación a la filosofía, como ya comentaba, es bastante, se ve con el lenguaje. Por ejemplo, hay un momento en que Frankenstein, al momento de salir del mundo, no sabe cómo comunicarse con las otras personas, y realmente aprende escuchando a una familia. Es como que se acolaba, escuchaba desde lejos de una ventanita, y ahí, desde ahí aprendió el lenguaje. Bastante interesante. Justo ahí de ese tema seguiremos hablando después del corte comercial. Nos vamos al siguiente break musical y a los cortes de la casa, y ya regresamos en el galpón de los cuentos vivientes. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La percepción de las formas. Exposición que recoge 30 obras de acrílico del artista lojano Fernando Aguirre. Le esperamos para que descubra la inclinación del artista hacia el pop art, la combinación perfecta entre las ideas y la naturaleza. La percepción de las formas se inaugurará el miércoles 8 de mayo a las 7 de la noche en la sala Víctor Videros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y permanecerá abierta hasta el 30 de mayo. La entrada es libre, le esperamos. Quito cuenta con un plan de desarrollo que regula, ordena y gestiona su centro histórico. Este plan busca fortalecer el patrimonio material e inmaterial a través de una apropiación ciudadana. Conoce el nuevo plan de desarrollo integral del centro histórico, un instrumento de planificación que busca incrementar las condiciones de habitabilidad existentes en el corazón de la ciudad. Así podremos asegurar que las nuevas generaciones sigan disfrutando del centro histórico mejor conservado de América, garantizando a la vez su carácter diverso, vivo y cambiante. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos de regreso aquí en el Galpón de los Cuentos Vivientes. Teníamos una pregunta, yo personalmente tenía una pregunta entre los bastidores. No sé si les animo a nuestra nuestros radioescuchas a participar a través de redes sociales. Preguntaban ahí si es que, por ejemplo, los relatos griegos, mitológicos, el Minotauro, el relato de Ícaro, precisamente el relato de Prometeo, ¿eso ya no es ficción o no es ficción? Entonces, ficción, o sea, para, bueno, es un poco contradictorio porque, o sea, ciencia ficción se habla, ciencia ficción y ficción, ¿no? Claro. Para nosotros obviamente es ficción, ¿no? Ya todas esas historias fantásticas, digamos así, pero en su época eran historias totalmente reales. Así que por eso para mí los mitos es como que algo extraño en general, porque justamente con esto de hubo un momento que fue real y ahora realmente no lo son, entonces es como que lo curioso que es realmente el pensamiento humano y de cómo le da sentido a las cosas. Es que ahí, verás, entraremos otra vez en eso, y ahí hablabas ya tú y yo un poco igual de la familia, Franklin, sí, que aprendió a hablar. O sea, es como que la sociedad te va diciendo qué es lo que está como correcto o incorrecto para nombrarte uno normal o no normal, pero igual en cada época histórica eso se ve como normal. Por ejemplo, como en Grecia se veía esa parte mitológica como algo normal, algo real, esto de, por ejemplo, seguir al oráculo, a la pitonisa, creer en los dioses, todo eso era su forma de vida. Claro, como creer en Prometeo. Claro, pero como ahora igual nuestra forma de vida ahora es creer en la ciencia, en cambio. Cree que ya científicamente, por ejemplo, tú decías, ahora ya vi o escuché que se están haciendo ya un trasplante de cabeza. Entonces nosotros creemos que ahora nuestra ciencia es la que posibilita, por ejemplo, esa creación de vida. Porque, por ejemplo, igual Frankenstein podría ir por otro camino, que es este camino precisamente del golem, que ya está más relacionado con el esoterismo, por ejemplo, y con la magia. Crear casi un títere de esto del golem, y que al menos en el poema de Borges, no sé si lo has escuchado, y ahí vamos a enlazar con Frankenstein, el golem diríamos que es un muñeco formado, no recuerdo bien si es de barro, de arcilla, algo así, pero el que se lo creamos a él con la palabra, y ahí entra lo que decías tú, cómo Frankenstein aprende. Sí, porque es como que es un, o sea, es un monstruo creado de partes muertas de un ser humano ahí hecho, construido, y sale al mundo y no sabe cómo defenderse, no sabe, es como un bebé literalmente, pero ya grande y monstruoso, y no sabe cómo enfrentarse a ese mundo. Y como, bueno, estaba comentando con Pablito en este segmento de publicidad, pues justamente él aprende escuchando a una familia lo que son las palabras y lo que es también importante, digamos, esto de vivir en sociedad y la soledad en sí. Claro, que es precisamente eso de cómo se te va normatizando, diríamos, normativizando, dirían algunos, ¿no es cierto? ¿Qué crees tú? ¿Ese proceso es violento o no es violento en un niño? Porque yo suelo decir, por ejemplo, respecto a las palabras, o sea, tú le dices, por ejemplo, este objeto de aquí, las personas que están viendo, esto es un libro. Y el niño dice... ¿Y qué es un libro? Y vos lo, o sea, le señalas el objeto, en este caso, como tenemos el referente, le señalas libro. Y le dices, repite, libro. Entonces le vas metiendo poco a poco en la sociedad, y no sé si tú has escuchado, por ejemplo, este poema, o lo has leído a Jaime Sabines, que tiene unos poemas dedicados a su hijo, que es Julito. Tiene unos 10 poemas, una serie de 10 poemas que se llaman Julito. Y precisamente ahí se menciona esto, precisamente cómo el niño debe abandonar sus palabras, sus balbuceos, para adentrarse en nuestros balbuceos articulados, se podría decir, para comunicarnos, ¿sí me entiendes? Claro, algo así también le pasaría a Frankenstein y en la obra, y es bastante, digamos, fuerte, porque no, ya no se ve como justamente violento, la imagen. Sí, es violento. Obviamente en Frankenstein la novela lo muestra, porque él es, diríamos, alguien grotesco en cierta el medida. Monstruo, ¿no? Frank, claro, eso, el monstruo de Frankenstein, el alguien grotesco, pero ya en todos yo creo que se da así realmente, en toda la sociedad, de esa parte violenta de la normatividad que te va encarrilando, te va señalando precisamente. Claro, es porque, bueno, nosotros vemos la imagen, bueno, del niñito que está aprendiendo poco a poco, supuestamente claro, de forma amena, y vuelta acá en el libro es como que somos más conscientes de ese proceso, porque ya imaginamos al monstruo de Frankenstein como ya un ser grande, o sea, digamos que un adulto, digamos. Yo te pongo el término medio, ¿verdad? Te pongo el término de un adolescente, precisamente, y esto que suelen decir la edad del burro, que es precisamente eso de cómo un adolescente, no sé qué edad, pongamos de 10 a 15 años tal vez, se va encarrilando, en este caso, en el colegio, cómo va haciendo sus primeros pasos en el colegio, y cómo es normal o no es normal, o está haciendo las cosas bien o ya está haciendo las cosas mal. Claro, es que ya se supone que ya en la adolescencia tienes una noción básica, ya, bueno, y por eso también... Claro, empiezan a tener, diríamos, ciertas nociones del mundo, y obviamente... De las normas y leyes. De las normas y leyes, que a veces son injustas, obviamente, o sabemos que son injustas, casi siempre la justicia es ciega, pero toca irse adaptando a esas normas, pues, porque si no te vas como quedando rezagado. Claro, la sociedad es excluyente realmente, y ahí es violenta la sociedad, te digo, porque es excluyente. Si no eres igual, te excluye. Claro, o sea, por eso ya decimos ya un poco ya más en teorías y todo eso, de que, o sea, lo que se quiere un sistema es de que todos seamos iguales, y porque si no, claro, te excluyen, y ahí la soledad, pero ya es una soledad. Y ahí entraríamos obviamente en la otra discusión, que diríamos que ciertos movimientos, el movimiento LGBTI y otros movimientos, precisamente plantean esto de un derecho igualitario a todos y que todos somos diferentes, cosa que socialmente yo creo que es bastante difícil, ¿verdad? Porque, o sea, la sociedad desde eso, te digo, es bastante violenta en ese sentido de querernos siempre igualar, siempre homogeneizar. Claro, o sea, si decimos en discusión es un poco, digamos, controversial, porque... Por ejemplo, ponte a pensar una cosa, o sea, ¿qué piden los colectivos LGBTI? Tener los mismos derechos que los demás, algo así. Pero los mismos derechos que tenemos los demás son, obviamente sabemos, están siempre a favor de intereses y cosas así. Por ejemplo, no podemos nosotros ganar un juicio, cosas así, porque sabemos que hay a veces intereses detrás, por ejemplo, en un trabajo. Pelear nosotros como empleados contra una transnacional. Claro, es que, por ejemplo, mismo dentro de... O sea, bueno, también es una crítica dentro del movimiento LGTB y todo eso, es que dentro de ellos sí hay exclusiones. Y también ellos también excluyen a los demás cuando... Claro, cuando hacen, diríamos, sus marchas casi, no sé si llamarlos endógenas, o sea, dentro entre ellos, ¿no es cierto? Claro, y si es que, bueno, digamos... Hay alguna persona que diga, no me siento cómoda con ellos, dice, no, es que ya eres homofóbico, no, es que no sé qué, no, y ya se comienza un ataque, ya se crea ya la violencia, digamos, sí, claro, que genera, es parte y parte. Que genera violencia, ¿no? Generalmente, es parte como y parte. Tú dices, ajá. Obviamente hemos hablado un poco del lenguaje inclusivo y también cosas así. Más bien quería traer a colación, para otra cosa, no sé cómo tú estás al tanto, cómo tú entiendes de eso. Por aquí, no sé, nos visitó un poeta dueño de una editorial Los Tres Chanchitos, que se llama Fernando Panter Salazar, no sé si nos está escuchando, siguiendo a través de Facebook. O si no, ya le mandamos él, él planteaba, nos dejó una revistita con unos poemas, yo tengo ahí en mi mochila esa revista con esos poemas. Él planteaba, por ejemplo, tenía ciertos libros, él se llevó, tengo un antecedente, una digresión, él se llevó perfectamente con el Beto porque hablaron de socialismo y de anarquismo. Entonces, él planteaba, cosa con la que yo estaba de acuerdo, por ejemplo, este fiasco de la psicología precisamente. Y, por ejemplo, tú cómo ahora ves que los psicólogos te dicen, por ejemplo, usted tiene tal síndrome, o los síndromes que han aparecido precisamente en la educación, este del déficit de atención, o que alguien no puede aprender, cosas así, por ejemplo, que la, eso te digo, la psicología es la que te dice que si eres normal o no eres normal, pues. Bueno, es que realmente con la psicología y todo eso es un poco, digamos, de época, porque es, por ejemplo, que bueno, en Sigmund Freud justamente era la esquizofrenia, mujeres, claro. O sea, y justamente era a las mujeres, es como que los analizan, digamos, por épocas, o sea, que no solo hay que analizarle, digamos, qué síntomas hay, sino es cómo se está construyendo socialmente para que haya ese tipo de enfermedades, si se puede decir, entre comillas. Claro que supuestamente uno de los malestares, por ejemplo, era eso de no tener hijos, que hasta ahora sigue en discusión, pues, y se reclama eso de por qué, diríamos que es casi obligatorio, por qué la sociedad ha normativizado eso de que la mujer debe ser madre, ¿no es cierto? Claro, o sea, eso, y bueno, no solo ser madre, sino que en esa época era cómo ser mujer y vivir esa sexualidad y no reprimirla. Y vuelta ahora vemos más bien una sociedad tan rápida, tan fugaz, que mismo creo que esos pobres niños tienen que vivirlas a toda costa, y realmente después dicen, ¿por qué los niños están así? Es la sociedad, que es un reflejo para mí. Claro, algo así leía justamente. Nosotros como jóvenes hemos heredado el mundo de nuestros padres, diríamos, en este caso, o de las personas de la anterior generación hacia nosotros, y este mundo sí ha sido bastante conflictivo, diríamos, algo así, ¿no es cierto? Claro, o sea, decir que ninguna época no ha sido conflictiva. Ya vemos que justamente la época de que se escribe Frankenstein, pues también, o sea, hay momentos de cambio. Ya se viene una revolución industrial y todo eso, o sea, ya hay cambios de pensamiento, y que justamente por eso se convierte importante esta obra, pues. Bastante interesante lo que tú dices, porque precisamente yo lo que sé mantener, o por ejemplo, se escucha, ¿no? Obviamente las noticias todos los días te dicen que cuántos robos ha habido, cuánta droga se ha decomisado y cuántos asesinatos se han cometido, ¿no es cierto? Entonces, te presentan esa violencia de la sociedad, pero yo lo quise plantear de otro lado, es que, o sea, que a veces no hay que alarmarse de esta violencia, precisamente porque en todas las épocas históricas ha habido violencia. Por ejemplo, no sé, remontémonos 2000 años un poco, tal vez a Roma, o tal vez otro imperio, o cualquier otro imperio. En anteriores imperios, por ejemplo, en Roma, si tú eras un plebeyo, un esclavo, estabas tal vez a merced, o inclusive si eras un emperador, estabas a merced del engaño de que vayan a apuñalarte para conseguir el trono, claro. O sea, inclusive si eras un emperador, date cuenta de ese tipo de violencia, o sea, en las altas clases, o sea, el emperador. Y hablemos obviamente de la Edad Media, donde igual la iglesia o la Inquisición podía fácilmente llevarte y desaparecerte. Entonces, sin más ni mal, entonces por eso yo menciono ahora que no hay que alarmarse, ha habido épocas sociales más duras, la primera mitad del siglo XX, dos guerras, el hambre, la guerra mismo, otras épocas realmente. O sea, sí, o sea, la violencia... Que las tecnologías cambian, pero la violencia siempre ha estado, o sea, ahí, claro, realmente. Pues, la tecnología de ahora es que le vemos más visible todo esto. Tal vez por el Facebook le vemos más visible, realmente, claro. Claro, o sea, es como que ahora te llega la noticia de que esto pasó rápido, y o sea, ya es la información, como decimos, ya es inmediata, entonces, claro. Obviamente por eso es como dicen, no, desde la anterior época no pasó esto. Yo digo, para mí, o sea, siempre mi convicción es que pasaba algo, pero no se conocía, no se daba a conocer. Claro, no se conocía. Esto mismo de las tendencias sexuales, diríamos, que han habido igual varias tendencias sexuales, dependiendo de la cultura, algunas han sido bien vistas, otras no. Claro, porque pero... esos mismos riesgos ya había claro. homosexualidad y ahora les toman como que no, es algo nuevo. Como, no, claro, no, es, eso mismo, como que si fuera algo nuevo, algo que no, sino que cada cultura ha visto eso, a veces ciertas prácticas han sido bien vistas, otras no, y eso. Es hora de irnos con nuestro tercer break musical, ya regresamos con el sorteo de los libros, aquí en el Galpón de los Cuentos Vivientes. Ya estamos de regreso aquí en el Galpón de los Cuentos Vivientes, dispuestos a realizar, haciendo los preparativos para realizar el sorteo de los 10 libros. Le hemos hecho a la antigüita unos papelitos con 10 números. Esa es la clásica de viejos estudiantes. Que van a ser seleccionados los 10 números. Igual las personas que nos siguen a través de redes sociales pueden ver la credibilidad de este sorteo. Este sorteo, sí, de toda forma humilde, pero de corazón, porque sí. También agradecemos a Pablo Libros. Que... Sí, agradecemos a Pablo Libros. Sí, muchas gracias, que nos permite realizar justamente estos sorteos, compartir los libros como debe de ser justamente estos espacios, ¿no? Para compartir las lecturas, los momentos, las experiencias lectoras y ganarse un libro. Claro, y ganarse un libro sobre todo. Bueno, como habíamos mencionado, tenemos 10 inscritos. Aquí está la lista, aquí están los numeritos, vamos a sacar 5. Y adicional a eso... después mencionaremos una ganadora que se nos escribió en las redes sociales en el lapso del programa. Elige tú, Anaí, el primero, saca tú el primero. Este de aquí. A ver, le voy a abrir ya. Los controles, cha cha cha cha. El número 10 que en la lista es Samantha. Samantha, año 200, él dice. Disculpen. No dice añasco, no dice. Añasco, sí, añasco. Samantha Añasco es la, bueno, la persona ganadora de un libro, el literal número 10, el número 10 fue sorteado. El siguiente número es... Aquí cojo el otro. El siguiente es el 7, que es Caterina Medina. Caterina Medina es igual ganadora de un libro con el número 7. El siguiente número es el número 2, el número 2 que corresponde a Evelyn Hidalgo. Evelyn Hidalgo es ganadora con el número 2. Y aquí cojo el siguiente. Ya nos faltarían dos libros más. A ver, ¿quién más? Uno nomás ya. ¿Uno más? Claro, porque aquí ya está el cuarto. El cuarto ganador es el número 8, que dice Cindy Hidalgo. Cindy Hidalgo se hace acreedora a un libro igual con el número 8. Y el último que voy a coger yo en este momento, que es este de aquí. Bueno, tuvimos la base de los papelitos justamente en el libro de Frankenstein, así que ha sido Frankenstein quien... El 9 es el último ganador, que corresponde a Sophie Eru. Sophie Eru es ganadora de un libro con el número 10. Repetimos los ganadores en orden de aparición. El primero fue el 10. Samantha Añasco se hace acreedor a un libro. Caterina Medina con el número 7 igual se gana un libro. El número 8, Malú Heredia, igual se hace acreedor a un libro. El número 2, Evelyn Hidalgo, se hace acreedor a un libro. Y el número 9, Sophie Eru, se hace acreedor un libro. Y también de forma directa, que justamente quien nos comentó para el programa de hoy día, que fue Génesis Zambrano, y su respuesta fue Octavio Paz y Elena Garro, que justamente fue sus escritores que puse como de pareja. Así que pueden acercarse para el siguiente miércoles acá en la radio CCE, y justamente en la Casa de Cultura, a las 5:30, para entregarles los libros y que puedan disfrutar de sus lecturas. Ajá. Esta noche van a ser publicados los ganadores en la página de El Galpón de los Cuentos Vivientes con el respectivo título al que se han hecho acreedores, ¿verdad, Anaí? Por supuesto, así que ya se pueden emocionar y seguir participando, porque, bueno, las personas que no ganaron los libros, todavía hay oportunidad, porque hay más libros, como se le vio en el post, hay más libros que pueden disfrutar, que pueden leerlos, así que... Hemos regalado esta tarde 5, quedan tal vez 5 para la próxima semana. Todavía queda más, así que hay oportunidad, así que pueden seguir participando. Dejemos vigente entonces el sorteo, tal vez desde este miércoles hasta el próximo. La pregunta es, ¿a qué escritores, diríamos, han trabajado, han hecho su producción literaria en pareja? Yo mencionaba, obviamente esta pareja ya no compite, la pareja entre Adolfo Bioy Casares y Silvina Ocampo. Precisamente ellos también tenían una colección con Borges. Ellos habían hecho una antología de la literatura fantástica inglesa, si no me equivoco. Eran bastante conocedores igual de la literatura fantástica ellos. Bueno, sí, Borges. Bastante cercanos realmente a esa literatura. Y hicieron una antología entre ellos, te digo, Adolfo Bioy Casares, Silvina Ocampo y Borges. Bueno, Borges también le encantaba justamente también la mitología nórdica también era bastante de sus fuertes de... Bueno, Borges que no podía, digamos así. Borges es algo nivel Dios. Así que ya, justamente para cerrar este programa y de nuestra escritora Mary Shelley, pues decir que la obra, digamos que entre la vida, la muerte, lo que significa ser normal y no normal, y bueno, justamente la parte final de la obra es que el monstruo de Frankenstein ya no se quiere sentir solo. Se quiere sentir en manada, se podría decir. No de manada, sino que... Acompañado de alguien que, digamos, que ya no se sienta esa normalidad, ¿no? Y por eso claro. Es que digo, esta obra en sí nos dice cómo es la esencia humana. Claro, es que ahí más bien yo, por ejemplo, lo que respondería es que uno va buscando en donde tal vez, eso precisamente que te decía, uno tal vez sin darse cuenta, a veces tal vez por instinto animal, no era mucho chiste lo que te decía de la manada, a veces por instinto animal uno como que va yendo a ciertos lugares en donde uno se va como acomodando en cierta medida, se siente comprendido, no se siente excluido tal vez por ciertas costumbres, por ejemplo, no sé, ahorita se me viene a la cabeza este acto tan humano y que está a la vez tan animal, este acto de comer, cómo sentarse a la mesa y cómo tal vez las actitudes en la hora del almuerzo, por ejemplo, no sé, se me ocurre ahorita traer una presa de pollo con la mano, cómo puede ser mal visto, por ejemplo, cómo puede ser mal visto en cierto contexto, obviamente, si es que tú coges la presa o la carne con la mano directamente. Claro, y todo eso es lo que tiene que pasar el monstruo de Frankenstein para, digamos, saber qué significa ser humano, porque son... Claro, qué saber comportarse. Qué saber comportarse, qué... cómo no, digamos, no asustar a los demás con, claro, con lo que no sabe. Eso es bastante interesante. Y precisamente a mí me parece que obviamente ese proceso seguimos todo, el de niños, obviamente. De ahí te quería hacer otra pregunta. La última canción que acabamos de escuchar, que tú habías seleccionado, si nos podías expresar algo más, porque mencionaban el superhombre. Ahí ya podría entrar, obviamente, esa línea de hablar un poco de Nietzsche y esas cosas. Bueno, es que justamente ya esta canción va un poco más enfocada al monstruo de Frankenstein, así que queda esa incógnita de que nuestros amigos del galpón pueden buscarlo en sí. ¿Qué nos quiso decir? ¿Ah? ¿Cuál incógnita? La incógnita de la relación justamente de esta canción, ¿por qué decir un superhombre a este monstruo? ¿O por qué no ser un superhombre? Bueno, no, yo no me atrevo realmente a contestar eso, sobre todo porque ya se nos está acabando el tiempo. Eso ha sido todo, entonces recordarles que los ganadores de los libros serán publicados esta noche en nuestras redes sociales con su respectivo título. ¿Algo más, Anaid, para finalizar? Ya, bueno, que les invito justamente a leer esta obra o las obras, porque también, por ejemplo, El Mortal Inmortal también justamente tienen bastante relación con Frankenstein, así que... No creo que mencionamos que por Lord Byron era igual, estaba cortada la pierna. Bueno, ahora sí nos vamos. Hasta la próxima, amigos. Gracias. Gracias, nos vemos. Recuerden que componer no es difícil. Lo complicado es dejar caer... El Galpón de los Cuentos Vivientes es un espacio cultural donde tuvimos el agrado de presentarte esto.